A ver, vamos a ver, si tú ya sabíais que estaba lo de la orden, ¿vale? No la orden, echar de juzgado, ¿qué te piensas que tarda juzgado? 25 años va a tardar. Eso está claro. Que tú ya tienes que tener miedo a otra cosa, además ya tienes miedo a otra cosa, seguro. Y los vecinos que no lo tienen claro, es que yo estoy flipando. Me parece que es que vamos a tener que hacer otro, en vez de sentarnos a hablar, vamos a tener que hacer de otra forma. Porque ya pasan los días y estamos siendo benevolentes y ya se me están echando la polla. Porque estamos intentando decir, mira, que coger un tiempo, bye, y encima si os ofrece hasta dinero, y ahora no, es que no lo ven claro, que no es una opción de decir, no, no lo veo claro. Se pueden ir con una buena juma al hospital y sin casa, o se pueden ir. Que le ayudamos a hacer la mudanza y se vayan con dinero. ¿Qué dice diferencia? Y en la tercera fase puede ser que cobren y encima de cobrar mandar al hospital de una buena juma, pero una buena, no, una buena paliza. Una juma por su camino. Una buena paliza y encima tener que no venga más por Barcelona, echarlo de Barcelona. Que no es el primero que se lo hacemos. No en desalojo, en otras cosas. O sea, no hay ningún problema. Así que yo estoy poniendo de mi lado, pero no me ofrece soluciones, no me dice nada, no coge lo del teléfono, pues coge y apremia. Y mira, tal día me voy a ir. Voy a en casa a un colega momentáneamente hasta que de esto me voy a ir. Quiero esto, necesito esto o necesito lo que sea.